Saludos, banda. Yo soy Juan Sartorio, guitarrista de Rockwilders. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Johnny, el vocalista. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Jiménez, Mike, el bajista de Rockwilder. ¿Qué tal, pandilla? Yo soy Tato Drums, baterista acá de la banda Rockwilders. Sigan escuchando KSB Radio, que por acá andamos oyéndonos, pandilla. Un saludote de parte de todos los Rockwilders. Chido. No puedes protegerte. Es una lluvia metálica que desciende del infinito para sintonizar tu mente con el universo, para hacer estallar tus neuronas. Es rebeldía e irreverencia. Es metal caído del cielo. Sweat! Bienvenidos a Metal Caído del Cielo con su anfitrión Oscar Hernández. Esto es Metal Caído del Cielo. Hola Headbanger, hola Metal Lady, ¿qué tal? Sé bienvenido a esta transmisión. Estamos en KSB Radio y también estamos saliendo a través de TIF Radio, Radio Faro, Indios Verdes, estación comunitaria y cultural del norte de la Ciudad de México. Muchas gracias por estarme acompañando esta noche. Hoy es viernes y es viernes de metal. Por estar aquí acompañándome nuevamente en la transmisión y poder disfrutar de todo este gran salvaje sonido de nuestras bandas mexicanas de heavy metal. Y para comenzar esta noche tuvimos a la banda Ancestor con la rola llamada Shrouded in Light. Esta es una agrupación de Ciudad de México que surgió en el año 2009, su más reciente material, de donde escuchamos esta rolita tan buena, estupenda rola, Shrouded in Light, y el álbum de donde tomé esto se llama White Terror. Este apareció hace 2 años, en 2022, es su más reciente material de esta banda. Bien, pues, continuando con la presentación, hoy es viernes, decíamos, tenemos mucho metal mexicano para disfrutar en esta sesión, en esta ocasión aquí a través de KSB Radio y de FIP Radio. Y me encuentro transmitiendo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Oscar Hernández Osmetal. Gracias por la compañía, gracias por estar aquí y gracias por el apoyo al programa y a las bandas del metal mexicano. En esta noche, la transmisión de esta ocasión, vamos a hablar de tocadas, también de giras de grupos, algunas giras que se vienen por ahí, álbumes de reciente aparición y algunos álbumes que vienen ya en camino. Eso es lo que estaremos hablando, obviamente tocadas, muchas tocadas, porque siempre hay en la escena mexicana donde ir a escuchar buen metal y hay muy buenos eventos. Bueno, por ahí ahorita vamos a platicar un poco de esta cuestión, que son los eventos, las presentaciones que habrá, tanto de bandas nacionales como de bandas extranjeras. Aunque bueno, la rúbrica, el tema de este programa no es las bandas extranjeras, las bandas de fuera de México, sino nos enfocamos, ustedes lo saben perfectamente, nos enfocamos al metal nacional. Pero pues bueno, están involucradas ahí las bandas extranjeras porque hay muy buenos eventos que involucran a este tipo de agrupaciones y que vienen acompañadas de las bandas mexicanas que son el soporte de estos eventos. Muy bien. Por cierto, hablando de Ancestor, que fue la banda que escuchamos, con la que abrimos esta noche, y me encontré una publicación de esta agrupación donde decía que van a entrar en una pausa, dicen ellos, un descanso temporal pero indefinido. Así es como estará trabajando en estos momentos, o el estatus en el que se encuentra la banda Ancestor. Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que tengamos noticias nuevamente de esta agrupación. Vámonos con más música, y este estreno que tenemos esta noche es de la banda Black Mask. Es su más reciente sencillo, se llama Real World, esta banda de aquí de Ciudad de México. Y nos vamos a ligar con otra agrupación más. Ellos son Electric Cult, una banda de Veracruz. Y el tema se llama The White Line. Vámonos con Black Mask y Electric Cult. Y estamos comenzando Metal Caído del Cielo. We'll be right back. fueron dos agrupaciones de la escena mexicana, Black Mask con Real World y Electric Cult, banda de Veracruz, con The White Line. Black Mask, una banda capitalina que inició en el año 2019, tiene publicado únicamente un trabajo, se llama Queen of the Beast, y surgió en el 2022, apareció este álbum 2022. Y después escuchamos Electric Cult, algo de Stoner, de Doom, con esta agrupación, es originaria de Veracruz. Y comenzó en el año 2015, su más reciente trabajo es un EP que apareció igualmente en el 22 y que se llama Food Ceremony, esta agrupación de Veracruz, y tiene varios trabajos, ¿eh? Tiene varios EPs que han salido de las cuerdas de estos muchachos veracruzanos con muy buena música, muy buenas rolas, así como escuchamos esto, estupendo el trabajo de Electric Cult. Vámonos a las notas rápidamente, y precisamente hablando de Black Mask, ellos anuncian una reedición de este trabajo del 2022 llamado Queen of the Beasts, y las versiones que aparecerán próximamente, si no es que ya están en el mercado, se trata de este trabajo, este álbum, pero en versión de vinil, y además viene de una forma novedosa. Son 300 copias las que van a sacar, van a lanzar al mercado de este trabajo, y 200 de ellas son copias en el tradicional plástico negro, como todos conocemos los discos siempre con un vinil de color negro, y 100 copias vendrán en un color dorado muy bonito, porque ahí en la página de Black Mask pusieron una foto con las dos versiones del trabajo, el negro y el dorado, y el dorado se ve espectacular, jamás yo había visto algo así, se ve muy muy bien. Vámonos con las tocadas. El día de hoy, Here Comes the Kraken se estará presentando en Coacalco, Estado de México. Estará alternando con Velomic, Nymphalic, Supras Delirium, Potential y From Betrayal to Pendic. Una banda más en este evento, Homesick of Afterlife. Esto será en Coacalco, en un lugar llamado Serpentino, que está celebrando un aniversario más, no tengo idea cuántos, pero están haciendo muy buenos eventos. Ahorita en un rato más les comento alguno otro. Serpentino se encuentra en Venustiano Carranza 125 en Coacalco, Estado de México. Igualmente el día de hoy una banda de Australia nos está visitando aquí en la capital, no es cierto, en Guadalajara, en un lugar que se llama el C3 Stage, allá en Guadalajara. Calígulas Horse es la banda australiana y estará acompañada por las bandas mexicanas Nexus y Obesity. Esto allá en Guadalajara, pues suena bien este evento. Y para terminar, pues el día de mañana vamos a tener la presentación del disco de Anima Tempo, Chaos Paradox o Paradox Chaos, que se estará presentando el día de mañana, presentación oficial de Chaos Paradox, y la banda Anima Tempo se estará presentando con Sense of Noise y The Brain Rage, una agrupación estupenda, agrupación de Puebla. Esto será en el HDX Circus, o también conocido como el Hendrix Bar, en Cuitláhuac 3368, en Azcapotzalco. Este evento suena de maravilla, suena estupendamente, para que se pueda disfrutar esta presentación del disco Chaos Paradox, se llama el más reciente trabajo de esta agrupación llamada Anima Tempo, con este estupendo trabajo también que realizan. Hemos escuchado aquí en este programa casi todo el disco completo, nos falta por ahí una o dos rolitas y ya habremos puesto todo el disco aquí en las transmisiones. Así que pues están invitados mañana, son 350 pesos la entrada para esta presentación oficial de Chaos Paradox. Ok, más música, vámonos a la historia de nuestro metal, y iremos con la agrupación Mortuary. Esta es una banda de Monterrey. Surgió en 1988 y dejó de trabajar en el 97 para posteriormente tener algunos regresos en el 2005. Y después en el 2008 igualmente regresaron y siguen trabajando hasta la época actual. Esta agrupación llamada Mortuary. Vamos a escuchar algo de su material antiguo. Tienen un material más reciente que se llama el Holy War, que apareció en 2021. Sin embargo, vamos a escuchar algo de su material muy muy antiguo, de allá de los 80s. Esto se llama Sacrilegious con la banda Mortuary. Iremos a un corte y después del corte regresaremos con la agrupación llamada Motor con la rola Muro. Esto vendrá después de un corte, así que vámonos con estas agrupaciones de nuestro metal mexicano y seguimos en Metal Caído del Cielo. Amigos, yo soy Ulises de Iden Gakusha. Un saludo a todos mis amigos de KSB Radio y a la gente que escucha Metal Caído del Cielo. amigos, soy Nicanor Cuerda. Quiero enviar un cordial saludo a KSB Radio. Y recuerden, sigan escuchando KSB Radio. Las cuerdas de Nicanor. Yeah. Nuevamente con ustedes, escuchamos a Mortuary con la rola llamada Sacrilegious. Y al regreso, después del corte, la gran agrupación llamada Motor. Esto que venía en su trabajo Motor 1, 2 o 3. No ubican cuál de ellas está, pero es fácil recordar estos nombres. El disco Motor 1, que apareció en 2012, el 2 en 2015 y el 3 en 2017, y fue todo el trabajo de esta banda. Ya no existe más, ya no está trabajando, se encuentra fuera de circulación, es un motor apagado ya, se le acabó el combustible. Sin embargo, Manuel Suárez sigue lanzando material. Por ahí hace tiempo publicamos algo y aquí escuchamos el trabajo, lo más reciente que ha realizado, ya fuera de esta cuestión de grunge, fuera de esta onda un poquito más pesada, pero aún con el espíritu rocker Manuel Suárez. Muy bien, pues de esta manera continuamos nuestra transmisión Metal Caído del Cielo a través de KSB Radio y de Radio Faro Indios Verdes, o también conocida como FIP Radio. Muchas gracias a toda la gente que está conectada, que está escuchando, que está sintonizando esta transmisión a través de estas señales, escuchando al metal mexicano, al metal nacional. Bien, pues sigamos entonces con más material de nuestras bandas mexicanas. Vamos a escuchar ahora a una agrupación. Ellos se llaman Nova Serpents, son de aquí de Ciudad de México, y el tema que vamos a escuchar se titula Esperando el Despertar. Esta agrupación que toca power metal, vamos a oírla. ¿Qué tal? Ya la hemos escuchado en ocasiones anteriores aquí en programas pasados de Metal Caído del Cielo. Hemos tenido oportunidad de escuchar a Nova Serpents, una buena agrupación de power metal, y la tenía un poquito olvidada. La verdad es que es tanto el material que hay por transmitir, son tantas bandas que se van perdiendo con el tiempo, se va dejando un poquito a la memoria ver qué más podemos programar, y pues hay muchas que se van relegando, van quedando ahí guardadas, pero de vez en cuando y por ahí los logramos rescatar, nos acordamos, revisamos los listados y nos damos cuenta que hay bandas que hemos dejado de tocar por un buen tiempo, así que pues las volvemos a incluir. Es el caso ahora de Nova Serpents y vamos a escucharlos con Esperando el Despertar. Esta rola viene en Oculto en las Sombras, este es el nombre del álbum de donde tomamos este material. Vámonos con Nova Serpents. Yeah! Lavando nuestro error de haber olvidado un buen rato esta agrupación Nova Serpents, la programamos nuevamente con el tema Esperando el Despertar. Excelente agrupación de Ciudad de México. Ellos comenzaron en el año 2015, formado por Rodolfo Flores en la guitarra, Carlos Almaraz, la otra guitarra, Oscar Rodríguez en batería, César Flores al bajo y Widemar Reven en la voz. Este muchacho Widemar, pues ha estado en varias bandas, anda por ahí trabajando en varias agrupaciones dándole al metal. Y este tema viene en Oculto en las Sombras. Es el trabajo, único trabajo que han publicado estos muchachos de Nova Serpents, y esto apareció en el año 2016. Vámonos a más notas, por favor, más notas de la escena, y vamos a hablar de álbumes de reciente aparición. Vamos a mencionarlos. El grupo Cryptas lanzó el álbum llamado Cryptas. Esto va sobre el death metal, la agrupación Cryptas, con este material llamado de la misma manera. Después hablemos de Volkermorth. Esta es una banda de black metal y nos presenta su trabajo Chant of the Unholy Forest. Esta agrupación, Volkermorth se llaman, black metal, mucho black metal mexicano ha estado saliendo últimamente. Y después, en la cuestión del slam brutal death, tenemos a la agrupación Human Decomposition, extraordinaria banda de death metal, con su trabajo Through the Omnipotent Implosions. Este título del álbum de Human Decomposition, recomendable. Esta está bueno, está salvaje. Slam Brutal Death le llaman ellos a lo que tocan. Human Decomposition, Through the Omnipotent Implosions. Gran agrupación de death metal. Vámonos a más tocadas. El grupo Tulkas, el día de mañana 2 de septiembre, se estará presentando en Querétaro con las bandas Sepulchral Agony. Bueno, nada más, es Sepulchral Agony acompañando a Tulkas en un lugar llamado Vertigo Music Stage, en Boulevard Revolución 5610 Oriente, allá en su ciudad natal de estos muchachos de Tulkas. Y después, pues simplemente, ya está el festival llamado Candelabrum Metal Fest en León, Guanajuato. Aquí se presentan bandas extranjeras como Dark Tranquility, por ejemplo, como Paradise Lost, también Autopsy, Satan, Grave, y por parte de las agrupaciones mexicanas, Majestic Downfall, una muy buena banda de Metal Doom, también Agony Lord, For Centuries, Black Mask, que los acabamos de escuchar hace un rato, Cathartic, estupenda de death metal, Star Force, bueno, una de las bandas que está despuntando en este reinicio del metal mexicano, por lo pronto déjenme llamarlo de esta manera, porque estamos teniendo un repunte sensacional del metal. Todo esto en León, Guanajuato, es pues varios días que se estará celebrando este festival con extraordinario cartel. Uno de los festivales, por cierto, déjenme comentarles, entre este que es el Candelabrum y hay otros más que vienen ya en camino, muy buenos festivales, se está poniendo muy buena la escena en cuanto a festivales de metal. En general, teniendo bandas estupendas de las super reconocidas top de todos los tiempos viniendo a nuestro país a tocar en los festivales, y las bandas mexicanas acompañando a toda esta armada de bandas extranjeras. Por ejemplo, tenemos al Hell and Heaven, pues uno de los más conocidos, donde va a estar Guns N' Roses, por ejemplo, y luego, bueno, los dioses llamados Halloween, también por ahí Billy Idol, y otro festival que se nos viene es el de Monterrey, que se llama México Metal Fest, donde podrán escuchar a bandas como Gojira, Lamb of God, entre otros, y obviamente una legión enorme de bandas mexicanas. Y este Candelabrum que estamos hablando, que bueno, ya lo mencionamos, y Live After Death, este tendrá lugar aquí en Ciudad de México con bandas como Was, por ejemplo, Warlock, y estará presentándose el señor Alice Cooper, que por cierto ha estrenado material. Muy bien, pues así estamos con esto de los festivales. Realmente se viene una temporada enorme ya para cerrar el año de muy buenos festivales con grandes bandas y pues las bandas mexicanas acompañando totalmente a estas bandas extranjeras y dándose a notar y haciendo muy buen trabajo. Nos despedimos ya de Pip Radio, Radio Faro, Indios Verdes, para continuar un poquito más aquí en KSB Radio. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo escuchando, gracias a esta emisora cultural y comunitaria del norte de nuestra Ciudad de México. Vamos a cerrar con Excavator, una banda sensacional, un descubrimiento que tuve el honor de hacer, de encontrar esta muy buena banda. Escúchenla, son realmente muy, muy buenos. Es el disco, se llama Eternal Fire, es su álbum, apareció en este 2023 y está sensacional. Muy bien, totalmente recomendable. Vamos a escuchar The Opponent, que viene en este material, y con esto cerramos la primera hora de transmisión de Metal Caído del Cielo. Regresamos para tener mucho más metal mexicano, así que vámonos con Excavator y The Opponent.

Comenzamos nuevamente con ustedes la transmisión de Metal Caído del Cielo. Para abrir, escuchamos a la agrupación de Ciudad de México llamada The Architect con este estupendo metal progresivo. El tema se llamó Half Star Cowboy, algo que viene incluido en su más reciente material Heart Failure, aparecido en el 2022. Estupenda banda The Architect. Damos la bienvenida a KSB Radio y también FIP Radio, emisora cultural y comunitaria del norte de la Ciudad de México. Estas dos señales a través de las cuales estamos llegando hasta ustedes, KSB Radio y FIP Radio. Hacemos la mención igualmente a American Line Productions y Mexican Steel, dos empresas mexicanas que se dedican a la elaboración y producción de material discográfico con las bandas mexicanas de heavy metal. Por ejemplo, algo de lo que será lo más reciente de American Line Productions, Bestial Invasion, esta banda de allá de los años 80, donde estarán presentando una compilación 1988-2019, se llama esto, que está presentando American Line Productions. Búsquenla, e igualmente Mexican Steel. Vámonos con más música y es el turno de escuchar a R.E.M., otra banda más de Ciudad de México, con el tema Just One Night. Y después vamos con algo de black metal con la agrupación Naglfarot y esto se llama I Am Nothing. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Oscar Hernández Osmetal y vámonos a la música de estas dos agrupaciones, R.E.M. y Naglfarot. Escuchamos a las agrupaciones R.E.M., algo de metal sinfónico con Just One Night, algo que viene en The Birds Assembly de 2021, su más reciente trabajo de esta muy buena banda de metal sinfónico. Y después una agrupación de Puebla. Bueno, pues parece que en provincia, fuera de las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, México, no sucede nada, pero realmente hay muy buen movimiento, como esta agrupación de black metal llamada Nagleparot. Ellos son de Puebla, pero imagínense, comenzaron en 1991. Ya cuánto tiempo en la escena, y uno apenas se va enterando de estas agrupaciones. Este grupo, con su más reciente material, precisamente de este año 2023, y ahí escuchamos este tema que se titula I Am Nothing. Y el álbum, decíamos, se titula Unconscious Entities de 2023. Vámonos con más notas, por favor. Tocadas el día de mañana en Serpentino. Les decía que este lugar se está poniendo las pilas, se está poniendo bueno el ambiente allá en Coacalco, en el Serpentino, con Criminally Insane, The Prototype, una banda que ya tenía rato que no escuchaba nada de ellos, que se presentaran ni nada más. También estarán Trachea, Bellomic, Mastermind y Cancerbería. Estas agrupaciones allá en Serpentino, Venustiano Carranza 127, Zacuautitla, se llama la población, Zacuautitla, San Francisco, Coacalco, a partir de las 6 de la tarde, el día de mañana. Otra tocada más, el día 5 de septiembre, a ver, esto suena interesante, en el Metro Hidalgo, a las 2 de la tarde, se presenta la banda Arkham, una banda que también viene de allá de los 80s, 90s, la banda Arkham, junto con otras agrupaciones llamadas La Llorona, ALB, Niña Zombie y A Distant Souls. Cuatro bandas tocando en el Metro Hidalgo, ahí en el interior de las instalaciones del metro a las 2 de la tarde, pues la entrada, 5 pesos, 5 varitos para entrar al metro, y ya con eso van a poder escuchar a estas agrupaciones. ¿Qué tal? Nuestros entrevistados de la semana anterior, Big Chaos, presentando nuevo material y clásicos que no conoces, así mencionaron ellos esta tocada, y tendrá lugar en Keep Rocking Bar Grill, Avenida Patria 585 en Zapopan, Jalisco, allá en la Perla Tapatía. Y pues hablando de R.E.M., que los acabamos de escuchar hace unos minutos, R.E.M. Anuncia una conferencia de prensa. El metal sinfónico de R.E.M. será presente ante los medios de comunicación. Banda de clase que ha compartido escenarios con Therion, Ginger, The Gathering, Épica, entre otras agrupaciones. Se prepara para ofrecer rueda de prensa. Esto será para medios de comunicación, con el objeto de dar a conocer pues varios aspectos de la banda, como su gira, planes de trabajo, avances de lo que será el nuevo material. Bueno, se dice que es avance de lo que será su nuevo material, pues me imagino que estarán tocando. Esto tendrá lugar el miércoles 6 de septiembre en la Colonia Roma. Para medios, esto que estará realizando R.E.M., pues nuestras bandas se ponen las pilas. Antes era muy poco común que hubiera una rueda de prensa, una conferencia, y ahora es muy, muy común. Vámonos con nuestros campeones del Back in Open Air, con Jet Jaguar, y vamos a escuchar este tema que se llama Final Prayers. Viene incluido en su más reciente material, Endless Night, que apareció en el año 2020 en un sello alemán llamado Pride and Joy. Esto es con Jet Jaguar, Final Prayers, y después iremos a un corte. Regresando del corte con Arcadia Libre y la rola Imagen y Semejanza. Estás en Metal Caído del Cielo, KSB Radio y FIF Radio. A través de estas señales llegamos hasta ti, Avenger, que nos haces el favor de sintonizarnos. ¡Vamos al metal! Yeah.

¿Qué tal los Arcadia Libre? Estupenda banda de Ocotlán, Jalisco, con esta rola llamada Imagen y Semejanza. Anteriormente escuchamos a Jet Jaguar directamente de Cancún y el tema se llamó Final Prayers. Fue lo que escuchamos de Jet Jaguar, agrupación que viene desde Cancún, Quintana Roo. Bien, pues Arcadia Libre es una banda de Ocotlán, surgió en el año 2003. Es una agrupación que tiene excelente cartel fuera de nuestro país, gracias a su estupendo metalcore que realizan. ¿Me escucharon ustedes? Este tema viene en Alpha, un álbum de 2012. Y lo más reciente que han lanzado en 2018, un álbum llamado Malicia. Y un sencillo de 2021 llamado 100P o 100P, no sé cómo lo estén mencionando ellos, como español o como en inglés. Me acuerdo perfectamente cuando transmití esta rola, que fue el estreno allá en 2021. Bien, pues vámonos a los saludos. ¿Qué tal los saludos esta noche aquí en Metal Caído del Cielo a través de KSB Radio y Radio Faro Indios Verdes? A Bunker King, que está ahí en el chat, junto con Peter Lowe desde Mazatlán. Igualmente Daniel Rodríguez, que nos escucha allá en Yucatán a través del podcast. Muchas gracias, Daniel. Daniel, por ahí un mensajillo y un me gusta, ¿no? Por favor. También Alejandro Acevedo, que está en el estado de Morelos junto con Silvia y junto con Alex. Muchas gracias. Abel Walls, que nos está escuchando en el Estado de México, y Juan Centeno, igualmente aquí en Ciudad de México, pero escuchando el programa. Igual Charlie Arcángel de Lost Devastation, muchas gracias por la sintonía. Y también Roy Camus, por ahí me mencionaba que estaba al pendiente de la transmisión. Muchas gracias, Roy, compañero de alguna otra radio, Corrosivo Radio se llama esto, donde él participa y además pues es cantante en algunas agrupaciones como Ocean Project, por ejemplo, que es una banda estupenda de metal mexicano. Bien, aquí a través de la página de Metal Caído del Cielo, gracias a Steel Raven Lethal, que dio ahí un me gusta y un mensajillo, muchas gracias. Y después por aquí en otra publicación que hice, The Architect, las bandas Ancestor y Black Mask, que igual están al pendiente y dándole like aquí a las publicaciones y compartiendo. Bien, a través de la página de Banda Metallica, Bell Wolves, que ya lo había mencionado, en el Estado de México, Gabriel Hill, así está escrito, Gabriel Hill Girl, muchas gracias también a Gabriel Hill por estar al pendiente de la transmisión. Chucho Iskra, muchas gracias. Él, pues por allá, las inmediaciones de Coacalco, ya habíamos hablado un poquito de este lugar. Carl GM, muchas gracias. Héctor Manuel Sausa, Alan Libertad, Iván LS, bueno, el de Mexican Steel, lo mencionamos. Naipes y Cosa Daniel, o Daniel Cosa, muchas gracias. Beto Hernández, igualmente. Y acá un enorme listado que tengo. Esta es gente que ha estado en la semana comunicándose, dándole like y compartiendo, mandando mensajes. Muchas gracias. Donovan Damascus, Armada Metal, Carlos Mauricio Castro, Estela Trejo, René Cibrián Ramos, Vanessa López, Yuxel Bicici, Octavio Ábalos, Keep Rocking, Vanessa López Seco, Bodrex Castillo, Armando Frausto, Yadira Torres. Y después una agrupación llamada Under Moonlight Sadness, que me estuvo ahí mandando algunos mensajes. Resurrection, la banda For Centuries, que los escuchamos la semana anterior. Luna en la Siva, igualmente. Still Raven Leto y Luis David Arreola, guitarrista mexicano. Pronto pongo algún material tuyo, Luis David, no he tenido oportunidad, pero lo voy a hacer pronto. Nora González, muchas gracias, Nora. Ella desde allá, desde la Argentina, se comunica y pues comparte, además comparte ahí en su página, Que Sea Metal se llama, busquen esta página. Ella tiene participación en un programa de metal de allá de Argentina. Nora González, también muy conocedora de la escena argentina de metal. Ya para finalizar, Alan Libertad del grupo Detestable, muchas gracias. Y quienes nos siguen por el podcast Metal Death, Heavy Jam y Benito Barrera, muchas gracias, que son los que más regularmente mandan mensajes a través del podcast. Ahí en el podcast le dan me gusta, comentan y demás, obviamente lo escuchan. Muchas gracias a todos ustedes que están al pendiente de la transmisión, dándole like, compartiendo y mandando mensajes. Muchas gracias. Bien, pues sigamos entonces con lo nuestro, que es la música. Vamos a escuchar a un par más de agrupaciones. Vámonos ahora con Rucus, una agrupación de Ciudad de México, y la rola que vamos a escuchar de esta banda se titula One Song for You. Y también vamos a escuchar algo pues más extremo con Visceral Carnage, y el tema se llama Expulsion of Rotten Matter, con la banda Visceral Carnage. Vámonos con estas dos agrupaciones, nos vamos acercando ya al final de nuestra transmisión. Saludo KSB Radio y Radio FIF Radio de Faro Indios Verdes. Muchas gracias. Vámonos a la música con estas dos agrupaciones metaleras mexicanas. Bien, pues fueron dos agrupaciones, Ruckus de Ciudad de México con One Song for You y Visceral Carnage, Explosion of Rotten Matter. La primera, Ruckus, tiene dos trabajos realizados, uno en 2011 y uno en 2013. Y hasta ahí la historia de esta agrupación. No creo que siga trabajando más, no he tenido noticias y yo pienso que ya chafearon estos cuates. Ruckus de Ciudad de México. Después Visceral Carnage desde Tijuana, Baja California, con este grindcore tremendo de Visceral Carnage, agrupación formada en 2004 allá en Tijuana. Su más reciente material fue un split que se llamó Four States of Rhyme volumen 8. Esto apareció en el año 2021 y es lo más reciente que nos han ofrecido Visceral Carnage desde Tijuana, Baja California. Muy bien, pues vámonos a las últimas notas de esta noche, la cuarta sección de notas, para que ya vayamos al final del programa. Muy bien, pues el grupo Calat estará celebrando que los demos para revisar su primer disco, apenas el primer disco de esta estupenda banda. O sea que ellos han terminado ya de grabar los demos de lo que será su primera producción discográfica. Estas estructuras, maquetas, igual les llaman, ¿no? Yendo al camino ya para la grabación definitiva. Y esto estará apareciendo muy muy pronto. Dicen ellos que es el siguiente paso, el estudio de grabación. Así que pues esperaremos pronto este material de esta agrupación que pues es muy buena y que ha estado lanzando sencillos nada más hasta ahorita, hasta esta etapa de su carrera con sencillos. Y ya pronto tendremos un álbum completo del material de esta banda que es estupenda. Y una tocada más, esto será el próximo jueves, en el Gato Calavera, este lugar que recién volvió a abrir, volvió a entrar en circulación, el Gato Calavera. Bien, pues ahí se estará presentando una agrupación llamada X-Boys, es una banda japonesa, una banda que nos visita desde allá, desde Japón, y estará alternando con los mexicanos Tuner, Espina, Rotten y Fuck the Monster. Estas cuatro agrupaciones acompañando a los japoneses X-Void. Esto en Gato Calavera, que se encuentra en Xola 114 en la colonia Álamos. Esto será el próximo jueves, un día pues no tan común para el metal, pero que siempre es interesante. Me imagino que los X-Void, los japoneses, estarán presentando en algún otro lugar. Tiene que ser, viniendo desde Japón y presentarse nada más en Gato Calavera sería realmente algo muy difícil, muy ocioso. Yo creo que andarán por ahí, espero captar el lugar donde se estén presentando nuevamente este grupo X-Void de Japón. Con esto estoy llegando ya al final de la transmisión. Muchas gracias por la compañía. Les pedimos a nuestras emisoras KSB Radio y también FIB Radio, emisora cultural del norte de la Ciudad de México, perteneciente al Faro de Indios Verdes. Por eso es FIB, Faro Indios Verdes Radio. Muchas gracias a ti que estuviste conectado escuchando esta transmisión. Gracias por estar al pendiente, por el apoyo sobre todo a la transmisión. Y les digo que pues yo siento que poco a poco vamos avanzando en esta transmisión y que hay mejor respuesta de todo el público metalero. Ok, vamos a cerrar con algo de metal gótico, es la banda Morante. El tema que escucharemos se titula Profanador de Secretos. Es una banda surgida aquí en Ciudad de México con el milenio año 2000. Su más reciente material pues ya tiene un rato, del 2012, un reflejo incompleto de Morante. Con esto me despido, nos encontramos aquí la próxima semana. Tendremos alguna entrevista que todavía no he definido, pero que vamos a ver a quién tenemos aquí para charlar. Vámonos con Volante Profanador de Secretos. Me despido y yo les deseo, como siempre, mucho metal.